para todo el mundo por este viaje musical por Antena Web, tu mejor estación. Y acabamos de escuchar de inicio este primer tema musical de una caricatura de anime japonés llamada Neon Genesis Evangelion. Es una canción muy bonita, no sé cómo se pronuncia, cómo se pronunciará en japonés, Sankoku Nateshi no Tise, que es el tema, el nombre del tema de la canción Neon Genesis Evangelion, y en español significa algo así como así como el despiadado ángel. Bueno, los digo yo porque yo la he escuchado en español, pero quería que escucharan la versión del anime original en el idioma original, japonés. Un anime muy bonito, bueno, para los niños y alguno que otro adolescente que les encanta, y también a los adultos que tienen corazón de niño, como yo comprenderé. Y bueno, ¿qué les parece este tema para comenzar un explosivo vuelo del cóndor? Y hablando de explosivo, vámonos con un tema que yo quería poner la otra semana, pero por el tiempo que se nos va volando como yo, no alcancé. Y aquí lo tienen, espero que lo disfruten. Vamos con esto. Hey! quedó ese lindo tema que acabamos de escuchar, interpretado por este grupo llamado New Radical. Este tema se llama You Get What You Give, que no sé qué querrá decir, tendrá que preguntarle a mi amigo Sean Klein de esta estación. Y pues bueno, es un tema muy bonito, muy armonioso, muy alegre, y me encanta ese tema, y espero que a ustedes también les haya encantado, porque este domingo vengo muy internacional. Primero, una canción en japonés, luego esta canción en inglés de New Radical que se llama You Get What You Give. Y ahora continuemos con algo en español para aumentar la emoción, ¿les parece? No sé cuántas no, y me diluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz. Hello. qué bonito tema. Como ya lo mencioné antes de irnos con ese tema en español del intérprete Emmanuel. Y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué frustración cuando quedas verte con alguna persona en algún lugar a alguna hora y de repente no se sabe nada. No hay comunicación, no llega la persona. Muchos imprevistos pueden pasar en este mundo caótico, pero bueno, ¿será porque en este mundo hay algo de magia extraña? ¿Qué tal? ¿Podría ser eso? ¿Qué le parece a usted, querido público, si le preguntamos a Darren Ayes, sí, en el mundo existe una extraña magia? Sailing softly through the sun, in a broken stone age dawn. You fly so high. I get a strange magic. Oh, what a love. Strange magic. Oh, it's a love. Strange magic. Acabamos de comprobar con este intérprete llamado Darren Ayes, parece ser que sí existe una magia extraña que rodea al mundo. Ay, pero ¿cuál será esa magia extraña? ¿Será el amor? ¿Será el poder del pensamiento? ¿Será algo más allá de las estrellas y del universo? ¿Será lo que hace que muevamos nuestros cuerpos, el alma, la esencia divina del espíritu? No lo sé. ¿La luz, quizás? Pero bueno, sea lo que sea, esa magia extraña da vida en este mundo. Y esa magia extraña es increíblemente aprovechada por la naturaleza y por la belleza de la vida en el arte, como lo es la música en este escenario del vuelo del cóndor. Y bueno, como ya he dicho, nuestro intérprete Darren Hayes interpretó esta canción llamada Strange Magic, magia extraña. Una canción muy bonita. ¿Y qué les parece si ahora continuamos con otro tema de un señor llamado Renato Carosone? Un tema en francés. Renato Carosone, no sé cómo se diga en francés. Pero bueno, ustedes falen portugués. Falen, bueno, hablen portugués, yo hablo español. Y Renato Carosone nos canta en francés esto que es Tu voz fala americano. Porte gasuna con usted marreta, na cupulella cavisiera izata, passa scambariana battuleta, con mano a papata fa guarda. Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta a me chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi tu senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorta beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu o fa l'american, tu o fa l'american. Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll. Y pues bueno, ahí tenemos este tema, como ya lo había dicho, del señor Renato Carosone, titulado el tema Tu bofalo americano, americano, americano, tun turun, tan tan pam pam. Bueno, no me sale hablar francés como él, Renato Carosone, que cantó este tema llamado Tu bofalo americano, que no sé qué querrá decir. ¿Alguna francesita que me lo quiera explicar? Bueno, si no, ¿qué les parece si los invito a bailar con este tema musical que a continuación va a sonar? Así como lo dije antes, ahí lo tenemos, este tema para bailar con este grupo llamado Paradiso. Bailando, bailando, así se llama este tema, bailando. Y así quería verlos, bailando, moviendo los pies y las caderas, las manos y la cintura, así todito, todito. Para que se animen en este hermoso programa, El Vuelo del Cóndor. ¿Alguien quiere bailar conmigo? ¿No? Uy, creo que necesito ayuda. Ayúdenme, Beatles, ayúdenme. Help me, help me. ¿Qué les parece si vamos por ayuda? O más bien, ¿qué les parece si me esperan mientras voy a pedirle ayuda a los Beatles? Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Chicos y chicas, mis queridos ovintes, ya volví, ya estoy más tranquilo. Ay, porque los Beatles me han ayudado con este hermoso tema llamado Help Me. Help, Help Me, de los Beatles. Esta canción, un clásico de ellos, ¿qué más puedo decir? Todos los conocemos. Son grandes intérpretes de hoy y de ayer y de siempre. Ellos cuatro. Los Beatles, John Lennon, Ringo Starr y los demás. Un gran grupo musical. Y pues, ¿qué se puede esperar? Si los Beatles son pequeños escarabajos, imaginen qué hubieran logrado si se hubieran puesto un nombre como los elefantes o algo así más grande. No, no, no, no, no hubieran llegado a las estrellas. Pero qué digo, si ya son más que estrellas, porque esos nombres están en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, como los de muchos artistas. Y pues bueno, continuemos ahora con otro tema musical que es un poco melancólico, pero es romántico. Y si entienden el sentido de la canción, hallarán que hasta en lo más oscuro hay amor. Dime todo lo que piensas de una vez, esperando que me quieras, no quiero estar. Ya no quiero adivinar lo que vas a hacer. Es un segundo de tu tiempo, tu eternidad. Qué manera tan absurda de amar, de risa llanto, de morada es amor. Cuatro pasos adelante y cuatro atrás, insegura de mostrar lo que quiero. Don't get Este tema, que como ya les dije, trata de amor y de soledad, pero si se ponen a pensar, la sombra de este amor son los recuerdos. Esos recuerdos tristes y dolorosos nos hacen caer en la oscuridad de odiar a la persona que nos hizo daño, de odiar a las demás personas que no nos han hecho daño. Y eso verdaderamente es una injusticia, como lo acaba de expresar en esta canción esta intérprete hermosa llamada Ana Victoria, una intérprete mexicana con este tema titulado La sombra de este amor. Y como ya lo dijo, la sombra de este amor se está volviendo oscuridad. No olvidemos nunca encender la luz, porque el amor tiene esa chispa divina que nos hace brillar y triunfar en la oscuridad. Así es que no dejemos, por favor, que el amor se llene de oscuridad y rencor, odio contra las personas. Que una persona nos engañe no quiere decir que todos lo harán. Las demás personas son ajenas a lo que nos ha pasado, no tienen la culpa de nuestras desgracias ni tampoco de nuestros triunfos. Todo es cuestión personal. Pero bueno, basta de mí. ¿Qué les parece si vamos ahora a escuchar un tema clásico muy bonito? En esta ocasión es el cover de un grupo de artistas llamados Black Eyed Peas. Una canción muy bonita que cantan junto a Sergio Méndez, llamada... Bueno, mejor no les digo. Escuchen el tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Oh,

porque fui infiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te alguna. Este tema quedó muy acorde a lo que les voy a decir. Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Y ahora, por favor, mis queridos ovintes, perdonen a este pobre condorcito que ya se le cansaron las alas de tanto vuelo hoy, porque el tiempo se nos ha agotado lamentablemente. Y pues ya lo dijo Eddie Lover, acompañado de La Factoría. Perdóname. Así se llama este tema musical de reggaetón y algo de hip hop por La Factoría. Una excelente canción, muy recomendada por los expertos. O sea, yo y mis compañeros. Pero bueno, no sin antes me despido, dando antes las gracias por su preferencia y su compañía, y como siempre invitándolos a que me escuchen a mí y a todo el equipo de Radio Antena Web. Yo vuelvo con ustedes el próximo domingo en esta misma estación y a la misma hora, 8 de la noche, en Antena Web con este Vuelo del Cóndor. Ah, ¿qué dijeron? Ya se va sin la frase del recuerdo, ¿verdad? No. Eso no lo puedo hacer porque esta vez la frase del recuerdo dice así: la vida no es una meta, es un camino que hay que recorrer. Vamos juntos y recorran el camino conmigo cada domingo en este Vuelo del Cóndor. Los dejo con mucho cariño y mucha suerte con un tema muy especial dedicado a mi mamá, que me lo pidió. La otra semana les puse de inicio el tema de José José, Déjame conocerte, pero ahora lo tengo en la versión en inglés con el intérprete original, Paul Anka. Paul Anka con su canción Let Me Get Her Know, Déjame conocerte en inglés. Así es que, ¿qué les parece si me dejan conocer sus pensamientos? Y nos quedamos con esta canción de Paul Anka, Déjame conocerte, dedicada a mi mamita que quiero mucho. Nos vemos, un saludo, un fuerte abrazo, abríguense bien, porque en México es otoño y en algunas partes del mundo también. Buona noite, queridos ovintes, y sayonara a todas las personas que me escuchan de Japón y China, Corea, si es que lo hacen. Bueno, y komenasai, y bon voyage, y arrivederci. En todos los idiomas, goodbye.